hay algunas creencias esenciales aceptadas por los cristianos. En la presentación de hoy, el doctor Abelardo Limón nos expone este tema. Ya estamos por terminar nuestro libro Doctrina de las Últimas Cosas. Hoy queremos hablar sobre algunas creencias que todo cristiano acepta. Y antes de hablar de las diferentes interpretaciones acerca del futuro, quiero compartir con usted un pasaje del libro El Milenio por Lorraine Bodner. El doctor Bodner dice así: debe ser recordado, sin embargo, que mientras los posmilenarios, amilenarios y premilenarios se diferencian en referencia a la manera y el tiempo del regreso de Cristo, esto es, acerca de los eventos que han de preceder o de seguir a su regreso, los tres, los posmilenarios, los amilenarios y los premilenarios, están de acuerdo en cuanto al hecho de que ha de regresar Jesucristo personal y visiblemente en grande gloria a esta tierra. Cada uno por igual aguarda la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cada uno de ellos, los posmilenarios, los amilenarios y los premilenarios, confiesa la verdad de la declaración del apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 y verso 16, donde Pablo dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. El regreso de Jesucristo es enseñado tan clara y repetidamente en las Sagradas Escrituras, querido oyente, que no puede haber cuestión acerca de él para aquellos que aceptan la Biblia como la palabra de Dios. También, dice el doctor Bodner, los tres, los posmilenarios, amilenarios y premilenarios, están de acuerdo en que, al venir Cristo, resucitará a los muertos, ejecutará juicio y al fin instituirá el estado eterno. Ni una sola de estas creencias tiende a llevar a una teología liberal, dice el doctor Bodner. Por lo tanto, los puntos en que están de acuerdo estos tres son mucho más importantes. Este hecho les capacita para cooperar como evangélicos y a presentar un frente unido contra el modernismo y el liberalismo que más o menos niegan lo sobrenatural en todas partes de la verdad bíblica. Qué interesante estas palabras del doctor Lorraine Bodner en su libro El Milenio. Lo dicho por el doctor Bodner está correcto, creemos, cuando es basado sobre una creencia sincera en la Biblia, es decir, la palabra inspirada de Dios. Y no solo en la Biblia, pero en Jesucristo, como Dios mismo manifestado en carne, en su sacrificio también, en propiciación por nuestros pecados, y a la vez su resurrección corporal y ascensión al cielo donde vive intercediendo por nosotros. La salvación de pura gracia, apropiada por medio de la fe, es algo fundamental para el cristiano. Y como dice el doctor Bodner, el hecho de que Jesucristo regresa a la tierra personal y visiblemente es una doctrina más importante que los detalles acerca del evento. En las últimas tres lecciones, usted recordará que hemos considerado el orden de los eventos futuros. Y algunos, quizás de ustedes, han expresado su aprecio por el método de presentar los distintos argumentos o interpretaciones, dejando al juicio la decisión final acerca de lo que uno ha de creer en aquellos puntos de doctrina que no afectan la salvación del alma. Habrá otros, quizás, que desearían que más bien nosotros aquí en este programa dijéramos con toda exactitud y minuciosidad todo lo que deben creer y deben enseñar. Pero notamos aquí que el apóstol Pablo dejaba ciertos juicios al criterio de los cristianos individualmente, como lo hizo en Romanos 15, verso 4, cuando él dijo: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es preciso, si hemos de tener paz en nuestras mentes al estudiar estos temas, que reconozcamos esta verdad de la libertad y responsabilidad personal de cada creyente, de estudiar y meditar hasta que llegue a una convicción acerca de lo que se debe creer y hacer en relación a aquellas cosas en que la Biblia deja esta cuestión abierta. No debemos olvidarnos tampoco de que, al fin y al cabo, es la fe eficaz, junta con el conocimiento y la razón, que nos lleva a una convicción que nos satisface. Esta ley de la fe, de que el Espíritu Santo puede enseñar y convencer al individuo, se aplica en manera especial a este estudio de este tema, el tema del futuro. Las verdades del regreso personal de Cristo, del juicio de cada alma, del destino eterno, todas estas son verdades que forman parte de las creencias de cada cristiano. Pero su manera de pensar acerca de esos detalles también afecta su filosofía completa de la vida e interviene poderosamente en la formulación de los motivos y actitudes presentes. Bien, ahora queremos comentar sobre dos creencias distintas. La creencia de que Cristo no regresa sino para el juicio final y para establecer el estado eterno. Y la creencia de que Cristo regresa antes del reino milenario. La primera es esta, la creencia de que Cristo no regresa sino para el juicio final y para establecer el estado eterno. Como algunos que se llaman amilenarios dicen que vendrá una época larga de justicia, seguida por un tiempo corto de maldad, inmediatamente antes del regreso de Jesucristo, son más bien posmilenarios y los consideraremos juntamente con ellos. Hay otros amilenarios que piensan que todas las cosas continuarán como están hasta el momento en que Jesucristo se revela desde el cielo. Y en relación a este estudio, también podemos unirlos, en cuanto creemos que no afectarán mucho el estudio de las diferencias entre ellos y los premilenarios. Repetimos aquí que no estamos considerando la cuestión de la salvación, sino que estamos considerando el orden de los eventos futuros. Hay un libro que se llama Israel y el Nuevo Pacto. Este libro fue escrito por Roderick Campbell. Él dice así en este libro: hay algunas presuposiciones o doctrinas muy significantes en el Nuevo Testamento que no han sido adecuadamente reconocidas como categorías básicas en la realidad del Nuevo Pacto, o como factores básicos en la interpretación bíblica. Algunas de ellas han sido descuidadas en círculos cristianos que en otras cosas son muy ortodoxos. Una de estas doctrinas trata sobre la edad mesiánica, predicha por los profetas que ha venido. La era o dispensación final de la historia y del tiempo en la tierra, es decir, lo que se conoce como los días postreros, que son mencionados por los profetas, que realmente ha llegado. En la esfera objetiva de la religión, como en la vida personal del creyente, las cosas viejas pasaron, y que aquí todas son hechas nuevas. Otra de estas doctrinas o presuposiciones tienen que ver con los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra del antiguo pacto del Sinaí han sido disueltos, que el nuevo cielo y la nueva tierra predichos por Isaías ya están presentes. También hay la presuposición sobre Israel y el antiguo pacto. El Israel del antiguo pacto, la teocracia, ha encontrado su culminación y sucesor histórico en la comunidad viviente de los hombres y las mujeres hebreos que reconocieron en Jesús de Nazaret su Mesías prometido por tanto tiempo. Esta comunidad de judíos piadosos forma el núcleo de la nueva teocracia, el nuevo y verdadero Israel de Dios. El autor Roderick Campbell también dice que existen otras presuposiciones o doctrinas muy significantes en el Nuevo Testamento que hoy día no han sido adecuadamente reconocidas, como la doctrina sobre la Nueva Jerusalén. Él dice que la Nueva Jerusalén fue vista en visión por Juan, y que es el Sion de la edad del Nuevo Testamento, que la visión describe la realidad temporal, espiritual y redentora, y no la gloria final y eterna, que delinea la gloria de la gracia de Dios en la redención del hombre, que representa el verdadero ideal para la comunidad de los redimidos, más bien que la condición de la compañía de los redimidos en la gloria. Habla también sobre la presuposición de la morada o santuario, el tabernáculo o templo de Dios en la tierra, que dice ahora está en la comunidad viva de los verdaderos adoradores de Dios, en que cada verdadero creyente es un sacerdote, que el santuario interior o lugar santísimo está en el cielo, donde Cristo reina ahora como nuestro gran sumo sacerdote, y que todo esto toma el lugar del templo material y el sacerdocio simbólico de la antigua economía. También habla sobre la promesa a Abraham de una simiente y posteridad en quien todas las familias o naciones de la tierra serían bendecidas, que esto está encontrando su cumplimiento en Cristo y en su iglesia, y será cumplida cabalmente en la edad presente. Bueno, ¿qué podemos decir sobre todo esto que ha comentado el señor Roderick Campbell en este libro Israel y el Nuevo Pacto? Tenemos que decir que cuando alegamos que la Escritura es inteligible, autoritativa y confiable, no negamos, sino admitimos con toda franqueza, que sus realidades espirituales no son siempre expresadas o formuladas en palabras que tienen el mismo significado a cada sincero investigador de la verdad. Esta cita de Roderick Campbell es una cita de un autor que, de esta manera, presenta lo que él cree como el resultado de su propio estudio. Podemos notar que él está convencido de que el método de espiritualizar las profecías es el único sistema correcto. Y de esto decimos que no hay cuestión de que la Biblia contiene enseñanzas figurativas y a la vez alegóricas. Pero tenemos que decir que generalmente los postmilenarios conceptúan el milenio como un periodo literal de 1000 años, mientras los amilenarios creen que es expresión figurativa para todo el tiempo entre Pentecostés y el regreso de Jesucristo. Ambos, los postmilenarios y amilenarios, creen que es la obra de la Iglesia seguir evangelizando al mundo por medio de la predicación, las ordenanzas y su influencia en los gobiernos y la sociedad, hasta que todo el mundo quede más o menos cristianizado. El reino es descrito como espiritual y celestial, no un reino político ni terrenal. Satanás, dicen ellos, está ligado al paso que la influencia del evangelio se esparce o leuda la sociedad humana. Puede tentar a los individuos, pero desde Pentecostés afirman estos que no puede engañar a las naciones. El reino, que empezó cuando Cristo vino la primera vez, es presente y universal en cuanto se establece en el corazón cuando el individuo cree en el Salvador divino y es renacido. Israel no tiene futuro como nación, según estas creencias, y si acaso su regreso a Palestina tenga éxito y permanencia, es puro accidente, sin significado espiritual o bíblico. Solo creyendo en Jesús de Nazaret como su Mesías Redentor, podrán los judíos gozarse de las bendiciones prometidas a Abraham. La Iglesia de Cristo es el Israel de Dios, dicen ellos. Para ellos, la primera resurrección es nada más que la conversión a Cristo, y la segunda resurrección es la general, esto es, todo el mundo al mismo tiempo, al regresar Jesucristo a esta tierra. Enseguida se efectuará el juicio final, y los perdidos serán lanzados al fuego eterno, y los salvados entrarán en el gozo perdurable. Pero más de esto en la próxima clase. Se nos ha explicado lo que significa el milenio en estos estudios sobre la doctrina de las últimas cosas. Si quiere formular alguna pregunta, escriba a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.